historia en común. Una identidad compartida. Muchos pueblos en una misma nación. Muchos pueblos en una misma nación. Resistimos hace más de 500 años. Más de 500 años. Oyapó 500 ari yayeputa soño ndive. Sintiendo. Soñando. Y construyendo la patria grande. La patria grande. La patria grande. Ahora comienza. Ahora comienza. Al sur del río Bravo. Al sur del río Bravo. Al sur del río Bravo. Río Bravo y Ruote. Al sur del río Bravo. Noticias, cultura y raíces de nuestra América. Una nación, una bandera, un mismo lugar. Una historia, una cultura, identidad. Gente de su gente del norte, un mismo lugar. Latinoamérica. Buenas, buenas, buenas latinoamericanas y latinoamericanos. Estamos arrancando una vez más al sur del río Bravo, el programa que intenta explorar y compartir con vos las noticias, la cultura y las raíces de nuestra América. El programa que busca burlarnos de las fronteras que nos han impuesto para dominarnos. El programa que intenta reivindicar nuestra identidad latino-caribeña y el programa, por sobre todas las cosas, que tiene como guía espiritual a la primera latinoamericanóloga de la historia, señoras y señores, con ustedes, María Guadalupe Jennifer López Cuellar, mi amiga Lupita, ¿cómo va? Hola, hola a todos, a todas y a todes, emocionadísima de estar en un nuevo programa aquí con ustedes, el número 83 ya está en el aire y estamos a full, estamos con de todo aquí, porque hoy estamos todos haciendo a pleno. Hoy es un programa muy arriba. Muy, muy arriba. Estamos inaugurando nuestro hombre orquesta nuevamente aquí con Agustín Ducir, que está retomando los controles. Cada vez lo noto más canchero, más en su salsa. Cada vez lo noto cada vez más líder de los botoncitos. Antes que salude Agustín, la frase con la cual vamos a significar el programa hoy, Agustín, la va a decir el querido Lucio, el chamo, el botija, el guachín. El chavo, niño mimado. El niño mimado del sur del río Bravo, el caribenólogo. ¿Cómo anda, Lucio? Muy buenos días, buenas madrugadas, buenas tardes, buenas noches. Buenas trasnoches para todos y todas. Un placer estar en este nuevo programa. Bien, no está tan arriba Lucio, anda medio ahí. Estamos con algunos problemas. Está luchando con la tecnología, sí. Porque siempre alguien tiene que luchar contra la tecnología en este programa. Esperemos que no sea nuestro queridísimo hombre orquesta, Agustín Ducir, que hoy está a pleno ahí con los botoncitos. Seba Mate es productor, nos lleva a viajar y hoy también ya oficialmente se transforma en el nuevo operador de Al Sur del Río Bravo. Más o menos, creo que sí, vamos a ver, depende cómo nos vaya. Si nos va bien, seguimos para adelante y si no, bueno, retrocederemos dos casilleros sin ser orgullosos y seguiremos aprendiendo. Lo importante es intentarlo. Agustín, además de estar operando, Seba Mate y todas esas cosas, ¿qué vamos a tener hoy? ¿Qué nos puede motivar? ¿Cuál es la hoja de ruta? Hoy vamos a pasar de nuevo por Venezuela. Vamos a repasar bastante en profundidad con algunos soportes de audio de todo lo que fue. Sí, perdón por la autorreferencialidad por ahí, ¿no? Vamos a estar pasando por Venezuela, también vamos a tener nuestra columna de cultura popular, que va a estar viniendo nuestro querido compañero Juancito. También vamos a tener, como siempre, la columna acá del compañero, esta vez no, dicen que no, se quedaron ya sin veremos, países. Veremos, seguimos recorriendo el Caribe, vamos a ver si encontramos algún país hermano que nos quiera recibir. Si descubrimos una isla, ¿por qué no? Una isla, puede ser. Agustín, como alguna vez lo dijo el filósofo contemporáneo Javier Mascherano, hoy te convertís en héroe. Vamos arriba, esperemos que sea así. Pero no estás solo, sí, Agustín, porque todo gran héroe, detrás de todo gran héroe hay un gran compañero, así que está Pablo Lesiani con él apuntalándolo. El Mascherano del sur del Río Bravo, Pablito Lesiani, ¿cómo le va? Bien, hola. Bueno, gracias. Es un poco tímido. Hoy va a tener una sección al final, por eso está ahora con pocas palabras, pero al final va a ser su gracia. ¿Va a tener algún aporte? Puede ser. Bien, Pablito Lesiani, ¿se parece a Mascherano? ¿Tiene un parece aire? Que habla, ¿no?, en monosílabos, el compañero. Bien. Se está guardando lo mejor para el final, eso me dicen por la cucaracha. Está muy bien. Ya presentamos a todo el equipo, vamos a presentar las radios también que transmiten al sur del Río Bravo, a lo largo y ancho de nuestra América, nuestra casa matriz, Radio Nauta FM 106.3, radionauta.com.ar, aquí en la ciudad de Las Diagonales, la ciudad de La Plata en la Argentina, y nos vamos al resto de las radios amigas. Así es, porque pegaditos al Río Bravo nos escuchan en México, en Radio Comunitaria Totopo y Radio Nuestra Palabra de Cuicatlán en Oaxaca. En Colombia nos pueden escuchar por Radio Contagio. En Chile por Radio Placeres de Valparaíso, Radio Villa Olímpica de Santiago, Radio Aucán en el Valle de Colchagua y la Agencia de Noticias Medio a Medio. En Argentina por la FM Che Comunitaria en Neuquén, Radio El Algarrobo en Catamarca, La Caterva en Buenos Aires, Punta del Indio en Buenos Aires, La Mosquitera en El Bermejo en Guaymallén, Mendoza. Les mando un gran saludo a mis amigos que conocí y conviví este fin de semana, Foca, Pez, Pablo, Flor y Nico. Un gran abrazo, lo más grande que se pueda para ellos. Un saludo ahí a toda la banda de Guaymallén, del Bermejo, ahí en el departamento de Guaymallén. En Mendoza, no, algunos del Bermejo, otros no, pero todos mendocinos, grandes, grandes actores improvisadores. En Mendoza también nos pueden escuchar por Radio La Pujante, en Río Negro por Radio Encuentro, Radio La Colectiva en Ciudad de Buenos Aires, Radio Pueblo FM Comunitaria en Córdoba y Radio Garabato en San Marcos Sierras, también en Córdoba. En Venezuela, la Radio del Sur, Radio Antena Libre en Barquisimeto y Radio Ecos en Mérida. En Honduras, por Radio La Voz Lenca y Radio Guarajambala en Ciudad de la Esperanza. En Guatemala, Radio Voces de Chimuleu. En Panamá, por Radio Temblor. Y en Uruguay, por Radio Ciudadana La Gaviota, Radio Contacto Sur, Radio Mundo Real. Si nos querés enviar algún mensaje, algún saludo, algún mimo, alguna crítica, alguna sugerencia, lo puedes hacer a nuestras redes sociales, facebook.com al Sur del Río Bravo, por Twitter a @surdelriobravo, o puedes mandarnos un WhatsApp al +549 221 670 5190. Ahora sí, hechas las presentaciones formales, Agustín tiene el timonel. ¿Qué tal? ¿Quién lo diría? Ajá, a ver cómo nos lleva. A ver cómo nos conduce. Viajamos hacia el primer destino, hasta el primer rincón, el centro de gravedad en América Latina y el Caribe. Sigue estando, ¿en dónde? Viva Venezuela, mi patria querida. En esta nación llevo la historia de mi vida. Venezuela, mi patria querida. Que la libertó mi hermano, pues Simón Bolívar. Hacia la República Bolivariana de Venezuela nos vamos para reseñar lo que ha acontecido la última semana dentro de Venezuela y sobre todo desde afuera de Venezuela también, porque la política nacional se juega en todo el mundo. La política venezolana está en boca de todos y de todas, y sobre todo en boca de un señor de nombre Donald y de apellido Trump. Así es, el presidente de los Estados Unidos, el multimillonario neoyorquino Donald Trump, aseguró la semana pasada que Venezuela es un desastre muy peligroso y que tienen muchas opciones para Venezuela y que además no descartan una opción militar. Esa es la frase que encendió todas las alarmas nuestroamericanas. No voy a descartar una opción militar. Palabras textuales de Donald Trump, lo que generó distintas reacciones en nuestra región. Pero, por suerte, una ola de repudio generalizada, ¿no? Todo el arco político, tanto los gobiernos de derecha que venían apoyando una ofensiva contra el gobierno de Maduro, quienes están intentando esta ofensiva antibolivariana, tuvieron que también salir a despegarse, ¿no?, de esta bravuconada de Mr. Trump. Sí, los propios integrantes de la oposición venezolana nucleada en la mesa, Unidad Democrática, la famosa MUD, salieron a criticar las declaraciones de Donald Trump. Dijeron que una salida militar no es la respuesta ni lo que necesita el pueblo venezolano, sino que necesitan una salida democrática. Sí, muchos de los gobiernos en las siguientes horas empezaron a emitir comunicados, decíamos gobiernos hasta contrapuestos a la política del gobierno bolivariano, como Colombia, Chile, Perú y el propio Mercosur, cooptado hoy por gobiernos de derecha, salieron a despegarse de este intento de Trump, de esta amenaza de Trump, y a repudiar, a condenar estas este intento de intervención militar que por lo menos en boca de Trump estuvo y que de alguna manera, decíamos, enciende las alarmas. Evidentemente no da el consenso hoy por hoy en América Latina para una invasión militar, no dan las correlaciones de fuerzas. Así que veremos qué pasa. Nunca se sabe, ¿no?, lo que puede pasar con Trump. Nunca se sabe. Donald Trump es totalmente impredecible, pero los países del Mercosur, como bien decías, que son muy críticos del gobierno de Nicolás Maduro y hasta lo han expulsado del organismo internacional, consideraron en un comunicado oficial que los únicos instrumentos aceptables para la promoción de la democracia en Venezuela son el diálogo y la diplomacia, siendo un claro rechazo a una opción militar mencionada por ahora por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Sí, el que también habló bastante y bastante ambiguo fue Santos, que si bien pidió descartar una intervención militar, dijo que hay que mantener la presión al gobierno venezolano. Así que bueno, Santos ahí también encabezando esta ofensiva contra el gobierno de Nicolás Maduro. Nicolás Maduro estuvo encabezando una movilización muy masiva este lunes y le contestó a Donald Trump sobre la situación venezolana y también lo que significa el concepto de democracia. Llevamos 21 elecciones democráticas en 18 años. Récord mundial de elecciones en el mundo moderno. En los Estados Unidos no han pasado de 8 elecciones, de las cuales hubo un gran fraude que le dio el poder político a George Bush, ¿se acuerdan? Y el año pasado fue electo quien hoy detenta la presidencia de Estados Unidos, a pesar de que sacó 3 millones de votos menos que su contendiente Hillary Clinton. Eso se puede llamar democracia, donde el pueblo no elige al presidente de la República de manera directa. Se puede cuestionar al pueblo y a la democracia venezolana teniendo una democracia medieval, atrasada, con un presidente que perdió las elecciones. No tienen moral para eso. No aceptamos que se cuestione el Estado, la democracia y la propia existencia de la República Bolivariana de Venezuela. Venezuela, mi patria querida. En esta nación llevo la historia de mi vida. Nicolás Maduro le respondía a Donald Trump y también le decía que es el error más grave que se haya cometido en un país de América Latina en 200 años de relaciones, esta posible intervención militar de los Estados Unidos en Venezuela. En el marco, decíamos, de una movilización muy grande, ¿no? Miles de personas marcharon este lunes por las calles de Caracas. Sí, la Avenida Libertador se volvió a ver colmada por las masas chavistas que marcharon hasta el Palacio de Miraflores en Caracas bajo las consignas Rodilla en Tierra y Trump Go Home, repudiando justamente las amenazas del presidente estadounidense de justamente hablar, hablábamos de esta opción militar que mencionó Donald Trump. Bueno, una nueva movilización del chavismo, que lo que me llamó la atención, esto a título personal, fue que fue mencionada por los grandes medios de comunicación que vienen atacando al gobierno de Nicolás Maduro. Hasta ellos mismos tuvieron que salir a reconocer que fue una gran movilización y una gran demostración de fuerza. Gran demostración de fuerzas, una vez más, del chavismo, mientras mengúa muchísimo la capacidad de movilización de la oposición. La Asamblea Constituyente logró finalmente desmontar esta insurrección violenta de los grupos opositores. Algunos medios lo reseñaron y al sur del Río Bravo estuvo presente también en la movilización del pasado lunes. Nuestro hombre orquesta, Agustín, estuvo por las calles de Caracas y recogió los siguientes testimonios. Él debe entender que Estados Unidos tiene más de 50 millones de estadounidenses en la pobreza extrema, que duermen en la calle. Es el país mayor consumidor de droga del mundo y es el país que ahora produce más de 4.000 toneladas de drogas anuales. Entonces, ¿cuál es el problema de Trump con América Latina? Cuando el presidente Nicolás Maduro hace un llamado, pues nosotros, patriotas de esta revolución, nos hacemos presentes a ese llamado para demostrarle al mundo, a la política de los Estados Unidos, que aquí está un pueblo dispuesto a defender su revolución. La juventud del pueblo venezolano, de los hijos históricos, de Bolívar, de Chávez, de Martí, de Zamora, te decimos, Donald Trump, no volverás a saquear la patria de los hijos de Bolívar y de Chávez. Y le decimos a Trump que nos deje tranquilo, porque nosotros somos un pueblo soberano. Nosotros estamos defendiendo la revolución y estamos aquí con rodilla en tierra para que nosotros seamos respetados donde quiera que estemos. Venezuela, mi patria querida. En esta nación llevo rodilla en tierra y con un gran sentido y una gran conciencia, ¿no? El pueblo venezolano en las calles respondiéndole a Donald Trump. Y otras informaciones relacionadas a Venezuela tienen que ver con la Asamblea Nacional Constituyente, que sigue trabajando, decíamos, ya logró su primer objetivo, que es bajar el nivel de tensión, frenar la ola de violencia y apostar por la paz. Las guarimbas ya han retrocedido, los intentos desestabilizadores y el intento de derrocar a Maduro por la fuerza perdió lugar y va ganando la vía pacifista, la vía electoral. Por eso una novedad importante relacionada al panorama electoral venezolano. Sí, la Asamblea Nacional Constituyente aprobó por unanimidad esta semana reprogramar para este octubre próximo, las elecciones regionales que estaban pautadas para el próximo 10 de diciembre. Es decir, se adelantan las elecciones para gobernador 2 meses, donde y en estas elecciones justamente se elegirán a los próximos gobernadores y gobernadoras de toda la región. Y se volvió a abrir una brecha en toda la Mesa de Unidad Democrática, en la oposición venezolana, que se encuentra dividida entre los que participarán de las elecciones para gobernadores y gobernadoras y los que aseguran que no participarán. Lo cierto es que toda la oposición había asegurado con anticipación que no participarían de ningún proceso electoral si no se cambiaba a las rectoras del Consejo Nacional Electoral. A pesar de haber anunciado esto, la propia oposición inscribió a 196 candidatos para los comicios de octubre. Sí, ya prácticamente casi todos los partidos de la derecha venezolana anunciaron que van a participar en los comicios regionales, incluso Voluntad Popular, el partido de Leopoldo López y Freddy Guevara, uno de los más ultraderechosos, si se quiere, ya anunciaron que van a participar. Quizás María Corina Machado es la que quedó más aislada con esa posición de no presentarse. Lo cierto es que la oposición, que desconocía a los poderes públicos, desconocía al Consejo Electoral, ahora finalmente tiene que recular y participar nuevamente y optar por la vía electoral. Sí, una oposición que había denunciado fuertemente los resultados de la Asamblea Nacional Constituyente, justamente habían denunciado los 8 millones de votos que recibió la Asamblea impulsada por Nicolás Maduro. Por ejemplo, Acción Democrática, el partido de Henry Ramos Alyup, presentó 22 candidatos en todo el país, y el partido de Primero Justicia, Enrique Capriles, ya presentó a 14 candidatos. Y el partido Voluntad Popular, también liderado por Leopoldo López, también presentó 14 candidatos. Esta es una de las raras justificaciones de la derecha venezolana. Escuchamos cómo justificaba entonces la participación electoral, ahora sí, uno de los dirigentes de la MUD, de la coalición opositora, Andrés Velázquez. Hemos acordado por consenso preinscribir candidatos para las elecciones regionales vencidas y escamoteadas por el régimen desde el pasado año. Obligado por nuestra lucha y por la enorme presión internacional, el régimen de Maduro se ve forzado a convocarla. Es nuestro deber enfrentarlo. Es una forma de lucha y no asumirla es la mejor manera de convalidar y fortalecer la dictadura. Venezuela, mi patria querida, en esta nación llevo la historia de Andrés Velázquez, es uno de los dirigentes de la derecha venezolana, tratando de explicar, ¿no?, por qué cuando habían dicho que no iban a participar en ninguna elección, decidieron no participar en la constituyente, desconocerla. Ahora sí reconocen a la constituyente, que es el espacio que decretó el adelantamiento de las elecciones regionales, y si van a participar. Suena raro porque muchos gobiernos de la región ya dicen que desconocen la constituyente, cuando la propia oposición venezolana está reconociendo ahora sí esta asamblea constituyente y va a participar del camino electoral. Una rara explicación del concepto de dictadura que tienen algunas personalidades políticas de nuestro continente. Así es, y también el que tildó de dictadura el gobierno de Nicolás Maduro es el vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, que está de gira por nuestro continente, por toda Latinoamérica. Este domingo, esta noche dominical, llegó a Cartagena, en Colombia, para reunirse justamente con el presidente Juan Manuel Santos, y ahora, en estos momentos, se encuentra en la República Argentina. Luego seguirá su viaje por Chile, donde se reunirá con la presidenta Michelle Bachelet, y terminará su gira visitando Panamá. Días después de esta amenaza de Trump, su vicepresidente comenzó una gira por 4 gobiernos, por 4 países que tienen gobiernos de derecha en la región, y entre otras cosas el señor Mike Pence, que tiene un prontuario bastante grande, ¿no? Es un, a ver, es es ex gobernador de Indiana, antes de asumir era el gobernador de Indiana. Él se considera un republicano católico conservador. Hoy dice que es un patriota, defensor de la soberanía. Cuando fue gobernador de Indiana, impulsó una ley de libertad religiosa, y esto quizás sea lo más importante. Era una ley que le permitía a todos los funcionarios públicos, médicos, abogados o dueños de cualquier negocio, no atender o no prestarle servicios a una persona gay por ir en contra justamente de la ideología del propio prestador del servicio. Una ley claramente discriminatoria, y este es el hombre que está visitando nuestro continente, Mike Pence. Mike Pence, a la derecha de Mike Pence está la pared, y esto decía sobre Venezuela. Bajo el velo de instituciones democráticas y asamblea constitucional, lo que estamos viendo es el establecimiento de una estructura que va a terminar con una dictadura en Venezuela, y el presidente Trump está totalmente convencido que va a seguir aunando todo el apoyo de las naciones de esta región para lograr que se restaure la democracia en Venezuela. Estamos viendo, analizando una amplia gama de sanciones económicas. Nosotros vamos a utilizar el poder político y económico para poder crear las condiciones donde el pueblo venezolano pueda nuevamente disfrutar la democracia, que es su herencia, que es su derecho, que tuvieron hasta antes de los últimos dos gobiernos. Venezuela, mi patria querida. En esta nación. Bien, ayer el vicepresidente de Estados Unidos habla de presión económica, presión política. No habló de presión militar, se ahorró esas palabras porque, bueno, todos los presidentes, incluso de derecha, se mostraron en contra. Y hoy decíamos, estuvo con Mauricio Macri, que llamativamente Mauricio Macri dijo que comparte con Estados Unidos la preocupación por lo que sufren los venezolanos y le reiteró la exigencia a Maduro, entre otras cosas, de un cronograma electoral. Se ve que Mauricio Macri ni siquiera lee la prensa, ¿no?, para saber que ya hay efectivamente un cronograma electoral y que están pautadas no para diciembre, sino ahora para octubre, las elecciones a gobernadores y gobernadoras. Me sorprendería que Macri supiera leer. Ya con eso te digo, Jera. Ya con eso, si ya con que haya leído algo, yo ya estoy sorprendida, por lo pronto. En un rato vamos a hablar un poquito más de Mauricio, ¿no, Lupita? Creo, porque tampoco sabe contar, ¿verdad? Ajá. Le costó, le está costando mucho contar los votos al gobierno de Mauricio Macri. El ex gobernador de Indiana, actual vicepresidente estadounidense, Mike Pence, felicitó al gobierno de Macri justamente por los audaces programas de cambio de transformación económica, dijo el vicepresidente de los Estados Unidos. Y además de hablar de Venezuela, en su gira por Colombia habló con Juan Manuel Santos de lo que es la cantidad de cultivos ilícitos que se encuentran en el territorio colombiano, y en la Argentina habló con Mauricio Macri del comercio bilateral, de la famosa compra de Estados Unidos de limones argentinos. Así es, este fue el panorama semanal de nuestra Venezuela bolivariana, y vamos a compartir con ustedes un poquito de música, una canción dedicada al señor Mike Pence y también y sobre todo a Mr. Trump, que aunque pareciera no haber consenso en la región para una invasión militar, aunque pareciera que no están dadas las condiciones para eso, el tipo la tiró y nunca se sabe qué va a pasar. Así que desde acá, Lupita, le vamos a dedicar una cancioncita. Obviamente, porque si el vicepresidente de Estados Unidos te condena y felicita a otro, algo estás haciendo bien. Y alguien está haciendo algo muy mal para los demás. Así que para todos esos vicepresidentes históricos que quieren venir a decirnos qué hacer aquí en América Latina, les dedicamos esta balada country para todos ellos. Los Las Jara, con ese tema que se llama Tío Sam. Caballeros, soy el gallo petrolero que puso las tropas en Irak. El rey del imperialismo que combate el socialismo. Algunos me llaman Tío Sam. La gente pide comida y yo me paso la vida bañándome en oro en Washington. Dos palabras prohibidas

www.rnma.org.ar. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radio Nauta 106.3. Seguinos en la web, radionauta.com.ar. 106.3. En Radio Nauta está sucediendo al sur del río Bravo. Continuamos al sur del río Bravo. Continuamos al sur del río Bravo, segundo bloque, y vamos a compartir con vos las redes sociales. Si tenés ganas de interactuar, enviarnos algún mensaje, algún mimo, alguna crítica, algún abrazo virtual. Todo lo que quieras lo puedes hacer en nuestras redes sociales, a facebook.com al sur del río Bravo, o al Twitter @ sur del río Bravo, o mandarnos un WhatsApp al más 549-221-670-5190. Me está sorprendiendo y para bien el ex niño mimado en los controles técnicos. La está rompiendo. Muy por bien, ahora, ¿no? Muy la bien. Está rompiendo, se escribe a sí mismo, se responde, manda un WhatsApp, toma mate y nos hace el programa. Es increíble este hombre orquesta, cada vez más orquesta y cada vez más mimado. Y cada vez más mimado nos hace viajar también, y a partir de este momento nos va a llevar a recorrer otros caminos, nos va a transportar. ¿Hacia dónde? Hacia Bolivia. Quiero pegar un grito de liberación. Es por decirlo y medio. Agitamos aquí los brazos del otro lado de la cabina con esta nueva cortina para Bolivia. Impresionante la nueva cortina. Hacia Bolivia nos vamos, en este caso, para tratar un tema controversial. Polémico. Polémico, como usted ha dicho, Lucio, porque acá no escondemos la mugre bajo la alfombra. Nos metemos en una decisión polémica del oficialismo boliviano que desde el Congreso impulsó y aprobó una ley para construir una carretera que atraviese el territorio indígena del famoso Tibris, ¿no? Famoso por aquella lucha en el año 2011 que había logrado descartar este proyecto. Sí, el presidente Evo Morales promulgó este domingo la ley que elimina la intangibilidad del territorio indígena y Parque Nacional Isiboro Securé, el famoso Timnis, y habilita la construcción de una carretera, una ruta. Este territorio indígena había sido considerado en el año 2011 también por el gobierno de Evo Morales y con amplia mayoría en el Poder Legislativo como intangible. Justamente, y se prohibía realizar cualquier tipo de obra pública, cualquier infraestructura que ataque al medio ambiente. Bueno, esta ley ha sido eliminada por el gobierno de Evo Morales, también a través del Poder Legislativo, y este domingo la promulgó. De esta forma queda habilitado el Estado Nacional Boliviano para construir una ruta que atraviese el Tipnis. Como bien decías, en 2011 hubo una gran lucha contra la construcción de una carretera que en realidad lo que intenta es unir al departamento del Beni con el departamento de Cochabamba, y después de 3 meses finalmente el gobierno de Evo recalculó y decidió declarar esta zona como intangible. Bueno, finalmente ahora se da marcha atrás con esto, se discute, se aprueba y se promulga una ley que elimina esa intangibilidad y habilita la construcción de caminos en el Tipnis. Así lo argumentaba, así lo justificaba el presidente boliviano Evo Morales. Pero también hay algún sectarismo de algunas regiones que no quiere que Beni se integre a los departamentos del eje central, no quieren. Esa es la otra diferencia. Yo saludo esta gran unidad del pueblo beliano. Me ha sorprendido, de verdad. Aquí no estamos por Evo, no estamos aquí por gobierno. Aquí estamos por la integración y desarrollo del departamento de Beni. Reunidos para recibir esta promulgación de la ley que permitirá el desarrollo del pueblo boliviano. Si no hubieran sido esos pequeños grupos, ya hubieran tenido camino. ¿Y saben qué dicen? Están de acuerdo. No es que no están de acuerdo, pero dicen, si el Evo, si el indio hace ese camino, él va a ganar políticamente. Entonces no hay que dejarlo. Esa es la mezquindad de algunos políticos de la derecha y algunos ONGs para no perder la mamadera. Hermanas y hermanos, dejen de molestarnos, déjenme trabajar, trabajaremos para integrar a Beni. Bolivia. Bueno, el Evo ahí dando sus argumentos, pegándole también a distintos sectores de derecha que se han opuesto a esta iniciativa, hablando de sectarismo, hablando de mezquindad. Lo cierto es que el Evo dice que esta ley se la pidieron grupos indígenas del TIPNIS, o sea, hay algunos sectores indígenas que, según el gobierno, apoyan esta iniciativa. Más allá de lo que diga la derecha y la iglesia, también hay sectores indígenas que se oponen a esta iniciativa. Sí, justamente los indígenas y activistas que se oponen a este proyecto de Evo Morales plantearon tres opciones en defensa del TIPNIS. Una opción es realizar un referéndum nacional vinculante hacia el Estado Nacional para anular dicha norma, que se basa en una consulta amañada y hecha de mala fe por el gobierno. La otra opción que manejan los opositores es un recurso de inconstitucionalidad. Y la última, la tercera opción, es convocar a la 10ª marcha indígena. A título personal, si me permitís, Gerardo, me parece que la 10ª marcha indígena es la opción que mejor y más fuerza tiene en esta actualidad por parte de los grupos indígenas opositores. Hay que recordar también que en el año 2012 se realizó una consulta popular para poder realizar este proyecto, donde el gobierno asegura que el 80% de los habitantes de la región votaron a favor. Es decir, que el 80% de los pobladores y pobladoras del TIPNIS votaron a favor de la carretera, de la ruta. Lo cierto es que los opositores dicen que dicha consulta popular tuvo numerosas irregularidades y que dicho número es falso. Justamente ante esta denuncia es que denuncian la inconstitucionalidad de la misma y defienden el TIPNIS y este Parque Nacional. Vamos a escuchar a alguno de los activistas que se oponen a este proyecto, en este caso un dirigente indígena, Fernando Vargas, uno de los que encabeza esta resistencia a la construcción de una carretera en el TIPNIS, que decía lo siguiente. Promulgué para plantear una demanda de inconstitucionalidad y sabemos que eso no va a prosperar porque el poder es el Tribunal Constitucional, está absorbido por el Poder Ejecutivo. Para nosotros va a ser importante la negación del Tribunal Constitucional porque nos abre la posibilidad de plantear una demanda a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Sí, de hecho se va a pedir la restitución, ¿no? Sobre todo lo del derecho de los pueblos indígenas. Lo primero que se va a pedir es las medidas cautelares para que no se pueda tocar absolutamente de parte del gobierno boliviano al territorio indígena y al Parque Nacional. Bolivia. Bien, allí uno de los dirigentes que se oponen, decíamos, a la ley que habilitó la construcción de una carretera en el TIPNIS, Fernando Vargas. Se abre un foco de conflicto en Bolivia, sorpresivamente, ¿no? Porque venía bastante tranquila la cosa en Bolivia con los sectores opositores. En este caso, el gobierno de Evo se busca un nuevo problema, si se quiere, al habilitar nuevamente la construcción de una carretera en el TIPNIS, cuando había traído tantos problemas en el año 2011. Y también, Lupita, se abre también un debate en torno a las tensiones, ¿no?, entre los modelos de desarrollo y productivos, ¿no?, en nuestra América, en los gobiernos progresistas, en esta década larga latinoamericana. Así es, uno de los grandes debates que venimos también comentando aquí en el programa sobre las tensiones entre las matrices productivas, el desarrollo y, bueno, a quiénes afectan y qué hay que, cuál es el precio quizás de algunos proyectos económicos, ¿verdad? Así es, que quizás nos faltaría más elementos en detalle para ver las implicancias que tendría esta construcción de la carretera. Lo cierto es que si es como denuncian algunos sectores indígenas, y esto tiene que ver más con la extracción de bienes naturales más que con beneficios a la población del TIPNIS, evidentemente allí hay una contradicción importante en esto que mencionaba Lupita, en un modelo de desarrollo que debería pensar en primer lugar a las poblaciones, al territorio y sobre todo a la Pachamama, ¿no? Sobre todo en un proyecto tan pachamamístico como se intenta impulsar en Bolivia. Es que si no lo hacemos nosotros, ¿quién? Esa es la pregunta. Bueno, hay una señal ahí de alarma, ¿no?, de alerta para este conflicto que se abre en Bolivia y esta iniciativa desde el oficialismo boliviano. Sí, el gobierno de Evo Morales ya había intentado realizar esta ruta en el TIPNIS, que también recibió el rechazo de los pueblos indígenas, y hubo una famosa represión por parte del Estado boliviano en el que hubo un menor de edad que falleció. Bueno, el gobierno de Evo Morales vuelve a impulsar este proyecto justamente porque dice que la región de Beni se encuentra aislada del resto de Bolivia, que es necesario unirla con el resto del país y que es la única manera o la mejor forma es esta ruta a través del Tipnis. El gobierno de Evo Morales se vuelve a encontrar ante la disyuntiva progreso económico nacional o cuidado de la naturaleza. Los grandes discursos del gobierno de Evo Morales, cuidar la Pachamama y crecer económicamente. Bueno, son miles los vértices donde estos dos puntos chocan y el Tipnis es uno de ellos. Queda planteado el debate, quedan planteadas algunas posturas y un tema complejo que intentaremos profundizar quizás la semana que viene para entender por ahí más de primera mano las implicancias que podría tener esta iniciativa de la construcción de una carretera en el Tipnis. Nos vamos desde Bolivia y venimos más al sur, ¿les parece? Más al sur del sur. Así es. Nuestro americano. ¿Venimos a dónde, Agus? No llores por mí, Argentina. Me quedo con tu bandera de cielo azul, de mar azul, que el firmamento... Con esta versión del clásico No llores por mí, Argentina hacia la Argentina. Venimos para reseñar algunas de las cosas que nos han dejado las elecciones primarias para las legislativas de octubre que se realizaron el pasado domingo. Algunos lloraron, otros festejaron y vamos a destacar algunas de las cositas que nos dejó las PASO aquí en nuestro país. Lo primero que hay que decir es que evidentemente hubo una consolidación del oficialismo, ¿no? Del partido de gobierno, de la alianza Cambiemos como principal fuerza a nivel nacional. Si bien no tan exagerada ni épica como la quisieron vender el domingo por la noche, en rasgos numéricos hay una victoria del oficialismo que se quedó con el triunfo en 11 provincias, superando las que había conquistado en el balotaje que ganó Macri en diciembre de 2015. Y las fuerzas, si se quiere, peronistas, ¿no? Representadas por las distintas fuerzas como el Frente para la Victoria, el kirchnerismo o el Partido Justicialista, ganaron en 13 provincias, o sea, en dos provincias más, pero retrocedieron en relación a lo que había sido la última elección. Sí, el peronismo, justamente nucleado bajo los distintos partidos, perdió en 6 provincias en las que gobierna actualmente. Y si las elecciones de este domingo, que fueron primarias, es decir, faltan las generales, hubieran sido las definitivas, Cambiemos, es decir, el actual gobierno de Mauricio Macri, habría aumentado su banca en ambas cámaras del Poder Legislativo Nacional, mientras que el kirchnerismo tendría una representación menor. Sí, hay que aclarar quizás para quienes nos escuchan en otros países que estas elecciones primarias no tienen ya una... no son vinculantes, sino que solamente determinaron qué partidos lograron el 1,5% de los votos, el piso necesario para participar, ¿no?, de las elecciones legislativas que se van a realizar el 22 de octubre. Pero, más allá de estos resultados a rasgos generales, lo más destacado quizás fue un hecho inédito, insólito en la política electoral argentina y tiene que ver con la manipulación burda, ¿no?, que realizó el gobierno nacional en torno a la carga de los datos, de los resultados. Sí, en las primeras horas de la carga de datos oficiales, el gobierno de Mauricio Macri, a través del Poder Electoral, anunció los resultados con una amplia mayoría a favor del candidato de Cambiemos, Esteban Bullrich. Lo cierto es que con el correr de las horas, esa diferencia se fue achicando considerablemente hasta terminar en un empate técnico. Hoy, en estas horas, el gobierno de Mauricio Macri consiguió el 34,19% de los votos en la provincia de Buenos Aires, mientras que Unidad Ciudadana, encabezada por la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, consigue el 34,11%. Lo que denuncia Unidad Ciudadana es que el gobierno nacional hizo parar y manipuló de forma intencionada la carga de alrededor de 1.500 mesas en Buenos Aires para hacer de la victoria de Cambiemos una diferencia mayor de la que en realidad era y conseguir un triunfo épico que en realidad no es tal, porque la diferencia es mínima. Sí, generó un golpe de efecto, ¿no? El domingo a la noche, en el principal horario televisivo, en los diarios del lunes, ese efecto que impida poner, por ejemplo, a Cristina Fernández como ganadora de la elección en la provincia de Buenos Aires. Recordamos, la provincia de Buenos Aires aglutina casi un tercio del padrón electoral, y generar un efecto de victoria aplastante y arrasadora que finalmente se vio y se va a ver cuando termine el escrutinio, que no fue tan así. Bueno, Cristina Fernández, de quien es la principal candidata de la oposición, también denunció esto en las redes sociales, sacó un comunicado diciendo que el gobierno perdió el plebiscito sobre el ajuste y pretenden manipular el resultado electoral. Entre otras cosas, calificó el recuento de votos como un hecho inaudito, insólito, vergonzante de manipulación política. Esto que hemos vivido hoy, este montar un show para que salga en el horario prime time de la televisión, como si tratara de un timbreo o como si se tratara de subirse a un colectivo para simular algo, es por sobre todas las cosas una ofensa a la democracia y a todos los ciudadanos y ciudadanas que hoy fueron leal y honestamente a depositar su voto, y lo que menos se merecían era conocer cuál era el resultado de las elecciones en la provincia de Buenos Aires. Y el resultado en las elecciones parlamentarias de la provincia de Buenos Aires es que hemos ganado las elecciones Unidad Ciudadana. No llores por mí, Argentina. Bien, Cristina Fernández ya dándose por ganadora. Recordamos que los resultados en la provincia de Buenos Aires, decíamos, el territorio que aglutina a casi un tercio del padrón electoral, se cortó con el 95,68% escrutado. El gobierno dijo, paramos, es como que está jugando un partido y de repente están faltando 5 minutos y esconde las pelotas. Esconde las pelotas, te vas, pinchás, apagás las luces, listo. Cual niño chiquito, ¿no? Como cual niño chiquito que está a punto de perder el juego de tablero y luego dice, ay, no, ya no quiero jugar. Ya no quiero jugar, lo seguimos otro día. Claro, pero lo siento, quiero decirle algo a todos los que están aquí haciendo parte de la Alianza Cambiemos. Lo siento, pero si ustedes son tan republicanos como se dicen, pues que se aguanten las elecciones como son. Así es, hasta que Cambiemos se cerró el conteo, quedaron en empate técnico, 34,11 del candidato oficialista Esteban Bullrich a 34,19 a 34,11 de Cristina Fernández. Se supone que en unos 10 días se va a demorar el resultado final. Todo indica que va a ganar Cristina Fernández, pero quedó ahí abierta y cortaron el conteo. Sí, justamente porque lo que falta contar, este 5% restante, son en las regiones donde el peronismo es mucho más fuerte que Cambiemos. Es decir, en los sectores industriales de la provincia de Buenos Aires, en el sur de lo que se conoce acá como el conurbano bonaerense. Bueno, eso es lo que falta contar. Falta dentro de 10 días, la justicia anunció que estarán los resultados definitivos. Y esta situación de manipulación del conteo de votos se vivió en la provincia de Buenos Aires, pero además en la provincia de Santa Fe, donde el gobierno nacional también emitió de primer turno los votos que lo favorecían, y con el correr de las horas se fue achicando la diferencia que había con el peronismo, se paró la cuenta de los votos, pero la presión de los candidatos y la presión de los medios de comunicación del momento fue tal que se siguió contando los votos y al final el peronismo dio vuelta a la elección en Santa Fe y terminó ganando la provincia santafesina, también una de las más importantes del país. Bien, lo cierto es que más allá de este bochorno, este papelón del gobierno en esta metodología muy cuestionada, lo cierto es que el oficialismo se impuso y dio un paso de consolidación a nivel electoral. La segunda fuerza nacional, el kirchnerismo, retrocedió un poco a nivel nacional y la izquierda mostró una fragmentación muy grande y resultados bastante flojos, a excepción del Frente de Izquierda, que tuvo en algunas regiones algún buen desempeño y se mantiene ahí como una opción con cierta capacidad de presencia, el Frente de Izquierda de los Trabajadores, pero también la izquierda mostró una atomización muy grande, preocupante para el escenario político de la Argentina actual. Y el último elemento en torno electoral es que muchos y muchas aprovecharon la jornada electoral para anotar en los pizarrones de las aulas de votación aparición con vida ya de Santiago Maldonado. Fue también uno de los hechos políticos como muchos y muchas aprovecharon para visibilizar a este joven que lleva más de 15 días desaparecido en democracia. Había sido visto por última vez en una represión de la gendarmería al pueblo mapuche. La gendarmería se lo llevó y no se sabe nada más de Santiago Maldonado. Sí, el 1 de agosto Santiago Maldonado se estaba manifestando en contra de la prisión del líder mapuche Facundo Jones Guala en la provincia de Chubut, en el sur argentino. La gendarmería levantó el corte de forma violenta tras una represión y Santiago Maldonado fue visto por última vez, según los testigos, siendo golpeado por efectivos de la gendarmería y subido a una camioneta blanca. Desde aquel momento no se lo vio más, no se tienen más noticias y se desarrolla una campaña mediática para deslegitimarlo y separar a gendarmería de cualquier hecho delictivo y separar a la gendarmería de una supuesta complicidad en su desaparición. Bien, un hecho la verdad que muy preocupante que va a seguir estando, aunque los grandes medios traten de ocultarlo, en el centro de la escena política en la Argentina. Hoy le dedicamos una canción a Mr. Trump y a todo su imperio. Y ahora, Lupita, ¿a quién le vamos a dedicar una canción? ¿A un amigo suyo de estos lados? A una mascota mía. Ajá. Mascota nuestra, podríamos decir, que tenemos aquí. A nuestro gato. Ajá. A un gato que tenemos. A un gatito. Ajá. A un gatito, que nos está haciendo sufrir un poco. Así que le vamos a decir aquí clarito, para ti, Mauricio Macri, te decimos aquí... En el sur de Río Bravo. Te lo vamos a decir bien fuerte y te lo vamos a decir bien claro y te lo vamos a decir contundentemente. Con la compañera de Arbolito, esta banda de folk rock, ¿no? Folk rock, sí, medio. Estas bandas de fusión que existen ahora, por lo menos en la Argentina. Habría que hablar con algún hermano latinoamericano, alguna hermana latinoamericana. Para ver si estas bandas de fusión existen en el resto de los países. Así es, folclore y rock, unos grandes músicos, más allá de algunas cosas que uno puede estar de acuerdo o no en su derrotero ahí de posicionamientos políticos, una muy buena banda, Arbolito, que ahora canta lo siguiente y se la dedicamos al presidente, Mauricio. Mauricio, para la mano. Ayer te volví a ver sonriente, desparramando dientes en la televisión. En mi opinión, la cosa no es para risa, si estamos en la cornisa, vos sos el empujón. Ayer escuché en la radio que un experto en Ohio dijo que vamos bien. I'm sorry, man. Venite por el barrio, yo te doy mi salario y te quiero ver. Para, aunque te cierren las cuentas, mis sueños no están en venta. Para la mano, para. Guarda la hojita con el chamuyo. No traces lo que no es tuyo. No me vengas a zarpar. Ayer me enteré por el diario que es un plan necesario dejarme sin morfar. Que hay que cambiar. Que llegó la alegría y un señor policía me lo quiere explicar. Aunque te cierren las cuentas, mis sueños no están en venta. Para la mano, para. Guarda la hojita con el chamuyo. No traces lo que no es tuyo. Y miren, si no se la paran ellos mismos, se la vamos a tener que parar nosotros, ¿eh? Se la vamos a... Pero, Lupita, ¿qué? Sí, Gerardo. ¿Qué? Me pareció verla con algo raro y hoy estaba distinta. ¿Qué es ese maletín y con ese, qué sería, con un estetoscopio, ¿no? Que no sea lo que estoy pensando, Lupita. Ay, ¿y qué estás pensando, Lucio? En esas cosas que me traes para beber, para tomar raras. No. No, no, porque hoy nos estoy... ¿Nos vamos a ir el latido con eso? Sí, los voy a estar aquí. Levanta, a ver, Jera, por favor. ¿Por qué está 33, con, está con un guardapolvo blanco, Lupita? Jera, abre bien la boca. Ah, a ver, di... muéstrame. A ver. Ajá, no, tú estás bien, Lucio. A ver, tú, Jera. Di 33. Bueno, bien, no, creo que están bien. A ver, muéstrame tus amígdalas. Tú, Agus, muy bien, Pablo. Ajá. Bien, no, están bien. Bueno, no sabemos qué está pasando, pero... ¿Puedo dejar de decir? Sí, ya está. Cierra la boca. Bueno, oyentes y oyentas, no sabemos qué se nos trae, pero por las dudas, presten atención porque este es el momento para levantar el ánimo del bajón que vivimos en América Latina y el Caribe. Llega nuestra querida estrella, a ver si Lucio se acuerda el nombre completo, sin repetir y sin soplar... María Guadalupe Jennifer López Cuella. Lupita, Lupita, ay, Lupita, Lupe, Lupe, Lupe, Lupe, Lupe, ay, Lupita, baila esta cumbia que es para ti, baila esta cumbia, Lupita hermosa, baila esta cumbia que es guapayosa, sí. Lupita hermosa, baila esta cumbia que es guapayosa. Y no vamos a bailar cumbia, sino que ¿qué vamos a hacer? No, porque yo vengo a plantear un tema muy serio hoy aquí a todos ustedes, porque he escuchado últimamente que muchos especialistas están preocupados por los rebrotes del cólera, del sífilis, de la tuberculosis, por el zika, el chikungunya. Sí, es verdad. Pero yo, como latinoamericanóloga que soy, estoy muy preocupada por otra enfermedad. Una enfermedad que se está volviendo una pandemia. Una enfermedad de la que nadie habla. Una enfermedad social que está afectando a todos los sectores medios y bajos de nuestros pueblos. ¿Qué es más grave, Lupita, en nuestra región que el zika y el chikungunya? Nada más ni nada menos que la derechitis o el síndrome del desclasado. Derechitis. Derechitis. O síndrome del desclasado. Una enfermedad terrible que lleva a las clases trabajadoras a identificarse con las oligarquías más rancias, a interiorizar y reproducir discursos de derecha, incluso a votarlos, a defenderlos públicamente. Traducido puede ser en forma coloquial que los sectores populares se sientan representados y defiendan a sectores de la derecha política. Se sentipiensan oligarcamente, Lucio. Se sentipiensan norteamericanamente. Así es, Jera. Esto es terrible. Lupita, más allá del chascarrillo, esto es bastante grave. La verdad que es para preocuparnos y, no sé, todos podemos ser posibles víctimas de esta enfermedad. Así es, Jera, por eso los estaba revisando. Ahora que entró Jackie, también voy a estar mirándole las pupilas a ver cómo está, porque esta enfermedad es altamente contagiosa. ¿Tiene algún síntoma? Por ahí no. Ahora vamos a chequear a ver si tiene los síntomas, pero esta es una enfermedad altamente contagiosa porque se puede contraer por contacto directo, por un abrazo, por ejemplo, por abrazarte mucho con gente que tenga esta enfermedad, por hablar muy cerquita y que quizás te estornuden en la cara. Puede ser por transmisión sexual. También se puede ser que te contagies por herencia. Se pasa de padres a hijos. Si uno no tiene las defensas bien a la izquierda, esto te podría estar pasando. Hay que estar muy atentos. Puede ser, Lupita, que haya un alto porcentaje de contagios vía medios de comunicación. También, si pasas mucho tiempo, porque todo se transmite por ondas. Las ondas de comunicación te contagian. Hercianas. Claro. Por ahí se transmiten. Entonces, si una radio, por ejemplo, que transmite cercana al Río de la Plata y sus ondas llegan a Uruguay, ¿podemos contagiar a los uruguayos? Claro, porque esto no es una pandemia a toda nuestra patria grande, nuestra matria grande. Todo esto está siendo terriblemente, nos está afectando y nadie está hablando de esto. Lupita, esto es preocupante y supongo que muchos oyentes y oyentes estarán pensando, bueno, ¿cómo sabemos si estamos contagiados? Esta derechitis, ¿no? Aguda. Derechitis aguda. Y bueno, eso es muy importante. Quiero que presten atención, que tomen nota todas las familias, las personas que están en su casa, que estén ahora escuchándonos. Esperá que agarro la lapicera. Anota, sí, por favor, los síntomas. Porque las investigaciones que estamos llevando a cabo con médicos cubanos logramos gracias a ellas aislar los síntomas. Así que atentos todos, si algún radioescucha se identifica con estos síntomas, por favor que corra a su salita o centro comunitario más cercano porque podría tener la derechitis. ¿Se puede acudir a un centro cultural también? Se puede. Y más recomiendo, me gusta eso que estás tirando aquí, Lucio, recomiendo que se acerquen a un centro cultural. Bueno, ¿cuáles serían los síntomas que podrían llegar a significar una derechitis aguda? Primero, algunos pacientes han desarrollado una sordera. Una sordera que parece que los vuelve insensibles a discutir políticamente, los vuelve sensibles a escuchar algunos argumentos, estos argumentos que ponen en tensión los sentidos comunes que reproducen. Así que escucha, si conocen a alguien que cuando uno le hable de política no lo quiere escuchar o se hace el que no entiende, pues eso podría ser un síntoma de derechitis. No pierden la capacidad para escuchar. Para escuchar, una sordera selectiva. Luego, otros, o sea, pueden oír pero no escuchar. Pueden oír pero no escuchar. Así es. Te responde el buen día, pero cuando le empezás a hablar de política, te pide que te calles. Claro, te dice no puede ser, eso no es así. Y incluso algunos se pueden hasta poner violentos en su sordera. Ojo ahí. Otro síntoma para diagnosticar la derechitis. Otro síntoma es la pérdida de memoria a corto, mediano y largo plazo. De pronto esta gente que... Pérdida de memoria. Pérdida de memoria en todos sus sentidos. No reconocen la historia de su propio país, no reconocen su propio recorrido, su recorrido personal. Esto afecta, hemos visto, a la población de sectores medios, que no recuerdan su recorrido, que quizás antes tenían una situación económica un poco más precaria, luego se vuelven clase media y ya no se acuerdan. Pueden llegar a olvidar, por ejemplo, qué pasó en los 90. Se olvidan qué pasó en los 90. Un boliviano se olvida lo que fue la guerra del agua o del gas. Exactamente. Un venezolano se olvida del Caracas. De la Cuarta República. Exactamente. Una pérdida de memoria que parece que no tiene ningún sentido, porque ya eso lo vivieron hace poco. Pueden claramente hacer una conexión, pero no se acuerdan. Bueno, ya sabes, si estás perdiendo la memoria y no te acordás lo que pasó, bueno, ya podés acudir a un centro cultural para ver si tenés derechitis. Así es. Luego, otro síntoma que este es muy, muy, muy especial, que lo hemos visto, es que hay un extraño exceso de saliva. Este exceso de saliva lo que genera es que estos pacientes tienen la necesidad de escupir para arriba. Así que lo estamos chequeando ahí. Luego, bueno, ojo, si te ves escupiendo para arriba, puede ser que sea derechitis. Puede ser que sea derechitis. Ojo, y si ves a alguien en la calle escupir para arriba, correte, capaz de caer. Correte porque te puede contagiar. Contagiar, claro. Luego vemos que tienen también muchos han desarrollado una diarrea crónica porque ya no pueden controlar su esfínter y parece que no pueden evitar defecarse en todos y en todo. Así que tengan cuidado porque también es altamente contagiosa. Tengan mucho cuidado. Si ven a alguien que ven que no para de defecarse en todo lo que tiene alrededor, puede que tenga derechitis. Lo más grave un síntoma muy grave que tiene que ver con las afecciones cardíacas, porque hemos comprobado que el corazón, cuando uno tiene síndrome del desclasado o derechitis, baja su temperatura con respecto al resto del cuerpo y se vuelve más frío. Claro. El corazón se enfría. Como un muerto. Como un muerto, como alguien que no puede, que tiene un bloque de hielo en vez de corazón. Y hemos comprobado aquí en la Argentina, en casos aquí, una cepa de derechitis especial. Esto es importante, escuchen. Argentinos y argentinas. Si tu corazón, ¿qué pasa? Si tu corazón ya no late tun tun y late con un silbido que parece decir, sí se puede. Bueno, tenga, por ay, Dios, ellas sí tienen que correr rápidamente. Esa es una urgencia. Ya. Una urgencia porque está a punto de morir de derechitis. Bueno, Lupita, y además de estos síntomas corporales, fisiológicos, que uno puede ver en la gente y sacarles la ficha de que tienen derechitis, ¿hay otras maneras de reconocerlos? Y sí, porque uno tiene que estar atento a lo que se dice, ¿no? Porque eso de que yo le decía, les hacía decir, el 33, porque cuando uno le dice a un derechista, a un paciente de derechitis que hable y que saque la voz, le salen salir cosas como, aquí nadie quiere trabajar, si es rico no va a robar, yo soy apolítico, si el Estado te da todo, crea vagos, frases de ese estilo. De repente salen así. Cuando uno escucha eso, ahí está el primer síntoma. Yo escucho mucha gente que dice, no, lo de los otros países nos vienen a robar el trabajo también. Ahí está, derechitis pura. Derechitis, lo voy a decir entonces. Una derechitis que está ahí a flor de piel y que es bueno que lo identifiquen. Todos tenemos que identificarlo. Está muy bien. Pero estos son los síntomas, Lupita. Yo entiendo que esto está siendo estudiado por médicos cubanos ahora mismo. Pero ya hay cura, ya se ha descubierto algún antídoto. Bueno, estamos trabajando a troche y moche, así por eso me ven esta cara cansada, porque estamos trabajando 24/7 para encontrar la cura. Bueno, hay distintas posiciones, estamos en un debate interno, hay algunas posiciones un poco radicales a mi entender, que dicen que ya si uno está enfermo de chitis no hay recuperación y proponen que la solución es la eutanasia. Yo no estoy Lupita, muy de acuerdo muy con... No, yo no estoy. Yo doy cuenta de los debates internos, pero bueno. Están en una disputa de sentidos en relación a la cura de la derechitis. Hay otras posturas menos extremas que proponen dejarlos en cuarentena, especialmente por lo menos en momentos donde hay elecciones, que esa, bueno, puede ser una solución intermedia, pero yo creo, como latinoamericanóloga que soy... Y pacifista, dialoguista, y un ser de amor y de luz... Democrática, republicana. Republicana depende de la república, pero bueno, yo creo firmemente en la recuperación. Ajá. Así que yo propongo una cura comunitaria. Volver a que todos estos pacientes se vuelvan a reconocer, identificar su lugar de clase, que se vuelvan a reconocer como el pueblo que son. Propongo terapias de abrazos caracol, en estos centros culturales que van a ser las salitas del futuro. Y principalmente, tengo fe, mi fe puesta en la vacuna que estamos desarrollando, porque hemos podido aislar una cepa de derechismo, la hemos aislado y la estamos haciendo vacuna. Porque lo que necesitamos hoy más que nunca en nuestra patria y matria grande es desarrollar los anticuerpos para la derecha. Lupita, Lupita. Ay, Lupita, Lupe, Lupe, Lupe, Lupe, Lupe. Ay, Lupita, baila esta cumbia que es para ti. Baila esta cumbia, Lupita hermosa, baila esta cumbia que es guapachosa. Sí, Lupita, baila Lupita, sí, Lupita. Para decírtelo en mi mal inglés, en mi bad English, you are a donkey, Mr. Danger. Al sur del río Bravo, noticias, cultura y raíces de nuestra América. Ya regresa Al sur del río Bravo. En el aire, FM 106.3. Quiero que escribas escenas y yo las actúo. Leonardo, va a ser la ventana más canchera y más linda de tu casa. Ya, yo te agradezco, pero no va a poder ser. Una última cosa quiero decir. 200 puestos de trabajo. Centro Social y Cultural Olga Vázquez, Ciudad de La Plata. Transmite Radio Nauta, FM 106.3. Radionauta.com.ar. En Radio Nauta está sucediendo Al sur del río Bravo. Pará la mano, Agustín. Continuamos al sur del río Bravo. Segunda mitad, segundo tiempo, nos queda un trecho largo. Volvemos a felicitar al ahora operador técnico. Claramente, yo ya estoy, pero que no podría pensar en otro operador que no sea Agustín, porque lo veo tan en su salsa que ya está. Se agarra un poco, sí. Así se estira la piel, pero yo creo que está mejor que nunca. Tiene una buena gasolina ahí para seguir transitando. Saludamos y nos va a adelantar que va a compartir con nosotros dentro de unos minutos la sección de Cultura Popular. Juancito, ¿cómo va? Buenas, ¿cómo anda Jera, Lupita? ¿Cómo va todo ahí en la cabina? Detectando brote de derechitis, sí, a través de, sí, las redes sociales por ahora. Ahora le vamos a hacer un examen a usted. Ajá, sí, quédate ahí. Bien. Porque ya te vamos a examinar, Juan. Perfecto, sí, hoy en día está un virus que se expande, ¿no? No tuvo ningún síntoma de los que describió Lupita. Por ahora no, presté atención y no, pero viste que a uno a veces las cosas se le escapan y hay que estar atento. Hay que consultar con los amigos, con la gente cercana, viste, para ver si capaz escupís para arriba y no te diste cuenta. Juancito, un titular, en pocas palabras, ¿qué vamos a compartir en un rato en la sección de cultura? Bien, en un rato vamos a estar hablando un poco de los orígenes del tango, de la música rioplatense que todos conocemos como identitaria de alguna manera de Argentina, de Uruguay, de la zona del Río de la Plata, pero lo vamos a leer particularmente en vínculo a un tema que es la sexualidad, ¿sí? de cómo surge esta música que después se vuelve de alguna manera una identidad nacional, ¿sí? Pero de cómo en sus principios tiene que ver justamente con los lugares bajos, con lugares populares que tienen, digamos, una mala fama, ¿sí? Y muy considerados inmorales. Vamos a cerrar tirando unos pasos de 2x4. ¿Podrá ser? Si se animan, sí, yo soy bastante patadura para el baile, pero... Lupita, ¿finalmente usted aprendió con el señor Obregón a bailar tango? Me debe todavía un tango, pero yo me prendo, hay que sentirlo. No importa si después sale medio mal, mientras uno sienta el baile está bien. Muy bien. Continuamos al sur del Río Bravo, las vías de comunicación. Si querés hacer tu aporte, un comentario, alguna sugerencia. Lo puedes hacer a través del WhatsApp con el +54 9 221 670 5190 o a través de nuestro Twitter @surdelriobravo o a través de nuestro Facebook @alsurdelriobravo. Ahí nos puedes mandar cualquier mensaje a lo largo de toda la semana porque tenemos diferentes horarios con el resto de la patria y matria grande. Así que desde todos los países que este continente latinoamericano nos pueden hablar, nos pueden comunicar, nos pueden enviar una sugerencia o alguna pregunta, algún mensaje para comunicarse con nosotros. Mientras tanto, continuamos viajando, continuamos recorriendo los destinos y los rincones de nuestra patria grande. Nos vamos hacia la República de Colombia. Chichimani, Colombia, ay Chichimani. ¿Cómo mueve los hombritos Lucio al ritmo de Totó la Momposina? Chichimaní, Colombia. Cada día baila mejor, ¿no, Lupito? Cada día baila mejor porque cada día yo lo veo más entregado al ritmo. Y te noto un poco duro a ti hoy, Gerard. Ahí vamos a mover un poquito los hombritos a Colombia. Nos vamos para meternos en distintas informaciones. La primera, la más noticiosa, si se quiere, tiene que ver con que a partir de este martes la guerrilla de la FARC entregó sus últimas armas a la misión de la ONU y da un paso clave para insertarse en la vida político-institucional colombiana. Así que hoy fue un día importante para Colombia. Sí, un día histórico para toda la República de Colombia. El presidente Juan Manuel Santos dijo que es el último suspiro del conflicto armado que durante más de 5 décadas sufrió el país y que efectivamente esta dejación de armas termina el conflicto y comienza una fase nueva en la vida de nuestra nación, le aseguró Juan Manuel Santos. Este martes entonces terminó la dejación de los fusiles de la FARC con la extracción de los últimos contenedores con las armas de la guerrilla y a su vez, decíamos, se da por finalizada la etapa de las 26 zonas veredales donde estaban ubicados los y las guerrilleros. Con ello se afianzan entonces los pasos hacia la construcción de la paz en Colombia. Esa es la cara que queríamos mostrar de Colombia, pero también hay una contracara y tiene que ver con las amenazas, la persecución y sobre todo los asesinatos a líderes sociales que no solo continúan, sino que se recrudecen, ¿no? Los números de asesinatos se siguen incrementando y fueron asesinados 3 líderes sociales en los últimos días. Sí, así es. En los últimos días se anunció que fue asesinado Jesús Adán Mazo, conocido como Andrés Molina, un ex jefe del Frente 18 de la FARC, que hoy justamente es un día histórico, como mencionábamos. Bueno, Andrés Molina fue asesinado en los últimos días y la semana pasada también resultó asesinado Fernando Asprilla, integrante del movimiento Marcha Patriótica, quien fue asesinado en la vereda La Tigra, donde residía y había ocupado el cargo de presidente de la Junta de Acción Comunal. Según la organización Somos Defensores, se denuncia que solamente en este año fueron asesinados 52 líderes sociales en Colombia. Si vamos un poquito más atrás, desde 1 de enero de 2016 hasta marzo de 2017, 156 homicidios. Impresionante cómo se sigue avanzando contra el movimiento popular colombiano. Hacia Colombia nos vamos. En diálogo con Al Sur del Río Bravo. Saludamos a Marieta Toro, ella es integrante del equipo internacional del movimiento Marcha Patriótica, una de las organizaciones con mayor cantidad de víctimas en estos últimos tiempos. Mariota, ¿cómo estás? Bienvenida al sur del Río Bravo. Hola Gerardo, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Bueno, gracias por tu tiempo, ante todo. Queríamos arrancar por quizás lo más positivo y tiene que ver con los pasos que se van dando hacia la paz en Colombia. Hoy se dio también un acontecimiento importante, ¿no? Con el cierre de la dejación de armas por parte de la FARC. ¿Cómo analizás vos estos caminos hacia la culminación del conflicto armado en Colombia? ¿Qué expectativas hay en cuanto a este proceso de paz? Bueno, pues para nosotras sigue siendo un momento fundamental, ¿no? Un punto de inflexión en la historia de nuestro país, que con el proceso que terminó el día de ayer y bueno, que sacó, digamos, las armas que están en los contenedores en las zonas boreales y terminó con la dejación de armas de las FARC, pues avanza en mostrar desde las FARC un nuevo paso en esa voluntad de paz que tienen, en esa voluntad de avanzar hacia un nuevo escenario en el país, ¿no? Que permita la democratización, que permita generar pues condiciones para la contienda política sin el uso de las armas. Desde ahí pues es saludar totalmente, ¿no? Ese nuevo gesto de parte de los compañeros y las compañeras de las FARC, que vienen cumpliendo al pie de la letra lo pactado, ¿no?, en La Habana, a diferencia de lo que se viene dando de parte del gobierno, ¿no?, que hasta el momento lo que muestra es un incumplimiento casi que generalizado en torno a los diferentes puntos y a las diferentes disposiciones que ya se deberían tener. Pero precisamente creo que es parte de poder derrotar esos argumentos de la ultraderecha, ¿no?, que vienen diciendo no se van a desarmar, no van a dejar las armas, ¿no?, y que muestran una vez más que hay una voluntad férrea de parte de la organización por avanzar en la implementación plena del acuerdo y demostrar pues que la palabra empeñada se cumple. Marieta, ¿cómo crees que será la incorporación de la FARC a la vida institucional? ¿Es cierto que los acuerdos de paz le dan 5 bancas en el Senado y 5 bancas en la Cámara de Diputados, pero los problemas no van a ser menores? ¿Crees que será una integración plena que llevará mucho tiempo? ¿Cómo lo analizás? Pues mira, la reincorporación, digamos que arranca, ¿no?, a partir de este momento, aunque de alguna forma ya se viene dando en los territorios donde las FARC estaban ubicadas, por la misma interacción que han tenido las FARC con las organizaciones, con la sociedad, con la comunidad, con diferentes instancias, digamos, del país, pues. Sin embargo, ahora, ¿no?, que cambia la figura de las zonas boreales de transición y normalización a esta figura de zonas de reincorporación y capacitación, que lo que pretenden es generar, ¿no?, todo lo que permita esa efectiva reincorporación, pues arrancamos un nuevo momento, teniendo en cuenta además que el último fin de semana de este mes de agosto, entre el 26 y el 1 de septiembre, se va a dar el Congreso Constitutivo del nuevo partido de las FARC, lo que implica además el lanzamiento, ¿no?, el 1 de septiembre, que esperamos que toda la sociedad acompañe, que una gran parte de esa sociedad que está cansada de la guerra y que ve en este proceso una posibilidad real de democratizar el país, pues salga a respaldar, ¿no?, a demostrar ese respaldo y esa bienvenida a los hombres y mujeres valientes de las FARC en el marco de este contexto, y a pesar del terrorismo de Estado que se mantiene todavía, de lo que muestra el asesinato de los líderes sociales, incluso de integrantes de las FARC que han sido indultados y de algunos de sus familiares, que en medio de eso pues muestra esa valentía por avanzar efectivamente en generar un nuevo contexto en el país. Estamos así en diálogo con Marieta Toro. Sí, Marieta, integrante del equipo internacional del movimiento Marcha Patriótica. Marieta, hay que hablar también de, más allá de estos pasos positivos que se dan, el recrudecimiento de la persecución y asesinatos a líderes sociales. Evidentemente, si bien se va cerrando el conflicto armado, por lo menos con la FARC, hay un actor que sigue presente y con mucha fuerza, que es el paramilitarismo. reseñábamos recién las cifras, ¿no? Más de 50 líderes y lideresas asesinados en lo que va solamente de este año. ¿Por dónde encuentran ustedes las causas y las responsabilidades de este recrudecimiento de persecución y criminalización al movimiento popular colombiano? Bueno, pues hace parte, ¿no?, del mismo libreto que viene aplicando el Estado colombiano y sus instituciones en general respecto al trabajo social y a lo que vienen haciendo las comunidades, además, en territorios pues donde estaban las FARC. ¿Qué pasa? Precisamente porque es que a la oligarquía colombiana, pues, la paz con justicia social nunca ha sido su interés, ¿no? Su único interés ha sido siempre el desarme de la insurgencia y pues en ese sentido están actuando en correspondencia a eso, ¿no? Y ahí parte precisamente de las cosas que se vienen exigiendo desde el movimiento social, desde marcha, pero en general desde la multiplicidad de movimientos que hay en el país, es que se deben poner en funcionamiento todas las medidas que están contempladas en el acuerdo para perseguir y desmontar efectivamente las estructuras paramilitares que siguen actuando, ¿no? Que nunca dejaron de actuar, pero que además en este nuevo contexto, con la salida de los territorios que de alguna forma salvaguardaban a las comunidades y protegían a las comunidades del paramilitarismo, pues hay un recrudecimiento, ¿no?, del paramilitarismo, que trata de apropiarse también del control en esos territorios y de las economías ilegales que también se daban en estas zonas. Marieta, el año que viene, el 2018, será año electoral en Colombia. El gobierno de Juan Manuel Santos, el presidente Juan Manuel Santos, no se podrá presentar y ya hay varios contendientes, varios candidatos para competir. ¿Cómo se empieza a vivir esta antesala de las elecciones nacionales? Bueno, sabemos que va a ser una disputa, ¿no? Casi que entre dos proyectos, ¿no? Una que es avanzar toda la implementación del acuerdo y defender lo que se logró con las FARC y avanzar además en el diálogo y en lograr un acuerdo necesario con el ELN. Y otra que es la propuesta de la ultraderecha, que es hacer trizas los acuerdos y que lo han planteado en ese sentido, ¿no? O sea, destruir los acuerdos, para lo cual además ya se han perfilado que ante el avance que hay, por lo menos en las encuestas, ¿no?, y el posicionamiento que tienen en las encuestas, los principales candidatos de la izquierda que hasta el momento se vienen postulando como, o sea, manifestando que van a ser candidatos presidenciales, la ultraderecha en cabeza del uribismo y de Vargas Lleras, que es de Cambio Radical, quien fue vicepresidente de Santos, pues el planteo es que van a ir a una alianza para evitar que la izquierda llegue al poder en el país. Y en eso también lo que se está barajando, y por lo menos lo que nosotros y nosotras desde marcha venimos buscando, impulsando en los diferentes escenarios en los que hacemos presencia, tenemos incidencia, en generar una amplia convergencia democrática que nos permita enfrentar efectivamente la ultraderecha, incluso ojalá, ¿no?, una convergencia que permitiera pues un candidato único, una fórmula presidencial, vicepresidencial única, que pueda disputar eso y que pueda ganar en primera vuelta, porque lo que está en juego pues es todo, ¿no? ¿Hay alguna expectativa, Marieta, en torno a que se pueda dar finalmente un gran frente, una gran articulación de que incluya a los movimientos populares, a las izquierdas, que pueda concentrar en un mismo espacio a una alternativa de cambio en un país que ha mantenido, si bien se resalta siempre este posible fin del conflicto armado, ha mantenido, decía, un modelo económico neoliberal durante todos los últimos años y ha quedado afuera de lo que fue la ola progresista en América Latina? Sí, claro, ¿no? Eso sería revertir la tendencia histórica de este país, no solo porque siempre nos ha gobernado la derecha, sino porque además todas las alternativas de izquierda que en algún momento han podido disputarle el poder, el gobierno, ¿no?, más que el poder, que han podido disputar el gobierno con los partidos tradicionales y la derecha, pues han sido exterminadas, que es parte también, ¿no?, a lo que obedece también el exterminio que se viene dando, un poco buscando reeditar lo que pasó con el genocidio y la Unión Patriótica, pero pues que en este contexto sabemos que no podrán nuevamente volver a hacer lo mismo. Y sí, bueno, parte de nuestra apuesta es lograr efectivamente esa gran coalición, que no implica además la articulación solo de la izquierda, ¿no? Porque para poder derrotar a la derecha, a la ultraderecha, digamos que está pensando en retrocedernos a la guerra y en tirar por la basura los acuerdos, se necesita hacer una articulación con otros sectores que pueden ser democráticos, incluso sectores que hacen parte de algunos de los partidos tradicionales, como en el caso del Partido Liberal, o incluso algunos personajes del Partido Conservador que han planteado la necesidad de avanzar en la democratización del país y en superar el conflicto armado. Así que pues la expectativa y los esfuerzos están direccionados en ese sentido, en lograr que a partir de noviembre que se inscriben las candidaturas para las diferentes, porque en 2018 tenemos elecciones en todos los niveles, bueno, que las candidaturas que se inscriban en noviembre avancen en ese sentido, ¿no? En aras de articular y de acuerdos programáticos que permitan defender el acuerdo. Marieta, muchísimas gracias por tu tiempo, por ayudarnos a entender las distintas aristas que son parte de la vida política colombiana. La verdad que te paseamos por distintos temas y nos aclaraste muy bien el panorama, tanto en lo que tiene que ver con este proceso de paz tan trascendental para América Latina, como también la preocupante situación que viven los movimientos sociales, sobre todo campesinos, indígenas y los líderes que son asesinados día a día, y también con el escenario ya casi preelectoral para lo que va a ser también un escenario muy importante para la región el año que viene. Te mandamos un fuerte abrazo desde el sur del Río Bravo. No, un abrazo a ustedes y muchas gracias por interesarse en lo que pasa en Colombia. Pasaba Marieta Toro, dirigente del movimiento Marcha Patriótica, una de las principales coordinaciones del movimiento popular colombiano. Decíamos, ¿no? La paseamos por distintos temas, interesante también, en principio esto de el cumplimiento, ¿no? Por parte de la FARC, que dijeron vamos a dejar las armas, cumplieron y hoy están entregando el último fusil y ya anunciaron el nombre que va a tomar el nuevo partido político que surge de la FARC. También va a mantener la sigla de la FARC, pero en este caso se va a llamar Fuerza Alternativa Revolucionaria de Colombia. Se va a seguir llamando FARC, pero al dejar de ser una fuerza insurgente, se va a transformar en Fuerza Alternativa Revolucionaria de Colombia. Sí, una jugada política, dejar el mismo nombre de la guerrilla, para muchos arriesgada. Muchos sostenían durante el proceso de paz que se iba a cambiar el nombre para intentar limpiar un poco el nombre o modificar un poco la percepción negativa que tiene la ex guerrilla en todo el país, pero lo cierto es que la FARC cumplió con su parte de lo acordado. La ONU confirmó que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia entregaron 8.112 armas, así como 1,3 millones de cartuchos, y que ya fueron incinerados por observadores internacionales. Y cabe recordar que con dichas armas y con dichos cartuchos se construirán tres monumentos a este acuerdo de paz. Uno en La Habana, donde fueron los diálogos durante todos estos 5 años. Otro en Nueva York, donde está la sede de la ONU. Y otro en Colombia, todavía sin confirmación geográfica. Respecto al nombre del partido político de la FARC, este Márquez, Iván Márquez, uno de los líderes de la FARC, explicó: no queremos romper los vínculos con nuestro pasado. Hemos sido y seguiremos siendo una fuerza revolucionaria, así explicaba por qué van a mantener las siglas, por lo menos, de las FARC. Y bueno, lo otro sí, preocupante cómo continúan día a día asesinando líderes sociales en Colombia. Esto no sale en los grandes medios, no es repudiado por la OEA, no genera reuniones extraordinarias de cancilleres. Lo cierto es que día a día siguen muriendo asesinados los y las líderes sociales colombianos. Lupita, antes de cultura popular, antes de la hora de las calles, continuamos en tono cultural, musical, ¿es así? Así es, porque nos vamos a ir de este bloque que nos dejó con un montón de cosas para pensar en la cabeza, escuchando a Petrona Martínez, que es esta, la reina del bullerengue, una folclorista colombiana. ¿La reina? Del bullerengue. Ajá. Una folclorista colombiana afrodescendiente, una señora increíble que esas mujeres que conllevan esta tradición de la sabiduría y la historia popular de su país, que lleva la tradición de las cantoras bullerengueras, que cantó, aprendió a cantar de niña mientras hacía las tareas domésticas escuchando a su bisabuela, a su abuela, a su tía. Y ella es Petrona, es, lleva adelante los ritmos de chalupa, bullerengue, puya, fandango, y nos trae, de, como siempre, las raíces afroamericanas y los acompaña con tambores de amarre, con coros, con palmas de otras mujeres, con gaitas indígenas. Pero lo que más recordamos de ella y que vamos a recordar por siempre es su, la impactante y mágica voz, que siempre nos trae una alegría altamente contagiable. Y por eso nos vamos con esta canción, La Vida Vale la Pena. Así es, porque a pesar del momento que vivimos en nuestra América, un poquito de música, uno de los símbolos, ¿no?, de la música afro-latino-caribeña, afro-colombiana, y a pesar de todo, Lupita Petrona Martínez nos canta que... La vida vale la pena. Cuando vine a Palenquito, yo vi la vida en un hoyo, me dediqué con mis hijos a sacar arena del arroyo. Secreto. Ya regresa al sur del Río Bravo. Poné me gusta en nuestra página de Facebook. Radionauta. Buscanos. Talleres en el Centro Social y Cultural Olga Vásquez. Los miércoles, a las 2 de la tarde, entrenamiento funcional. A las 4 de la tarde, danzas populares brasileñas. A las 6 de la tarde, danza afro. Para participar, hay que acercarse en el horario de cada taller. Centro Social y Cultural Olga Vásquez, 60, entre 10 y 11. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, arroba La Pulseada. Revista La Pulseada, comunicación popular hacia un país con infancia. Decimocuarto Encuentro de la Comunicación Comunitaria Alternativa y Popular. Talleres, paneles, pintadas, Feria de Medios. 18, 19 y 20 de agosto, Rosario 2017. Organiza Red Nacional de Medios Alternativos. Talleres, paneles, pintadas, Feria de Medios. Rosario 2017. Para participar, 14encuentro@rnma.org.ar. www.rnma.org.ar. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radio Nauta 106.3. En Radio Nauta está sucediendo al sur del Río Bravo. Continuamos al sur del Río Bravo. Último bloque de Al Sur del Río Bravo. Y tenemos todavía unos 23 minutos. Esperemos hoy terminar puntual, así no nos tiran las orejas después. Para compartir las noticias, las raíces y sobre todo la cultura de nuestra América. Y si querés hacernos algún comentario, alguna sugerencia, alguna crítica o algún mimo, que siempre son necesarios los mismos mimos. Y otros mimos también. También los memes. Nos puedes escribir a... Puedes darlo a nuestras redes sociales, facebook.com, Sur del Río Bravo, al Twitter, @Sur del Río Bravo. O puedes mandarnos un WhatsApp al +54 9 221 670 5190. ¿Llegó la hora de las calles? Llegó la hora de las calles, güey. Cultura popular. Llegó la hora de las calles, güey. Cultura popular. Llegó la hora de las calles. Cultura popular. Que vivimos de lo más original, el progreso nos ha dado una vida artificial. Muchos caminan a máquina porque es viejo andar a pie, hay extractos de alimentos y hay quien pasa sin comer. Pero Juancito, ¿qué nos ha traído? Buenas, unos tangazos. Así es, estábamos escuchando para abrir la cortina de hoy un tango que se llama Matufias, de Ángel Villoldo, grabado en 1903, ¿sí? Y que nos ayuda a introducirnos un poco en el tema de hoy, que vamos a tratar de ver. Bueno, un poco me pasó que la otra vez, hablando con gente que no era de acá, del Río de la Plata, me hablaban siempre, como pasa no solo con el fútbol, sino también con el tango, con esa idea de la música de identidad nacional, ¿no? Que está construida alrededor del tango. Entonces consulté a un amigo, a Santiago, a quien vamos a dedicar la columna de hoy, Para que me cuente un poco si esto realmente siempre fue así, digo, ¿cuáles son los orígenes del tango, no? Porque había como varias versiones que había escuchado, pero no sabía. Y la verdad me encontré con algo muy interesante, que no me lo esperaba para nada, que tiene que ver con esta época de este tango que escuchamos, Matufia, que como bien decía la letra, ahí en los primeros versos, primero que tiene un aire más de como de milonga y de payada, no sé si lo llegaron a escuchar. Ajá. En relación a, por ahí, vinculado más a otros, a ramas musicales, ¿sí? Como más del folclore, ¿sí? Que hoy en día por ahí se escuchan más por separado. Pero la letra plantea como una oposición fuerte, ¿sí? Entre esta idea como del progreso, dice, es el siglo que vivimos de lo más original, el progreso nos ha dado una vida artificial. ¿Sí? Siempre hablamos de progreso buscando la perfección y reina el arte moderno en todita su extensión. De unas drogas hacen vino y de porotos café. De maní es el chocolate y de yerbas es el té. Las medicinas veneno que quitan fuerza y salud. Los licores vomitivos que llevan al ataúd. ¿Sí? Matufias. Matufias. Ángel Villoldo, que es una figura muy particular, ¿sí? Que tiene que ver con todo este contexto de surgimiento de tango de finales del siglo XIX y las primeras grabaciones durante el siglo XX, de lo que se llama un tango de prostíbulo propiamente, ¿sí? Justamente por los espacios, hablando de sectores populares, ¿sí? O de sectores marginales desde los cuales viene, y vamos a ver que particularmente son sectores marginales que entran en conflicto, ¿sí? Entraron en conflicto durante final del siglo XX y hasta final del siglo XIX y hasta más o menos la década del XX, con las políticas de gobierno, sobre todo, ¿sí? Las políticas de la llamada generación del 80, ¿sí? Que es la generación que ha fundado de alguna manera o ha consolidado, ¿sí? La nación argentina como tal, la identidad nacional. ¿Sí? Nos metemos entonces en los orígenes del tango. Exacto. ¿Y qué aspecto en particular entonces elegimos? Bueno, y vamos a ver, atención, ¿no? Que me parece que se van a dar cuenta, porque va a saltar ahora cuando les lea un poco las primeras versiones de los tangos, ¿sí? Porque hoy, en relación a qué asociamos el tango. ¿Es apto para todo público lo que sigue? ¿Hacemos alguna? Por ahora sí, vamos a tener que hacer algunas censuras al rato cuando empiece a hablar de los títulos anteriores, por ejemplo, de los temas de tango. Me imagino, ¿sí? Que otros ya han hecho esas censuras antes también. Exactamente. Se va a poner medio cachonda la cosa en un ratito. Sí, más que cachonda, te diría. Bien. Va a promover ciertas actividades ilegales, me imagino. Bien, eso es un poco lo que decía también en relación a este proceso de censura, ¿sí? Por ejemplo, Manuel Gálvez, ¿sí? Que es uno de estos de la generación del 80, ¿sí? Que decía, yo no conozco nada tan repugnante como el tango argentino. El tango nuestro poco tiene de sensual. Su baile es grotesco a fuerza de actitudes torpes y ridículas y significa el más alto exponente de la guaranguería nacional. Qué hermosa palabra, guaranguería. Voy a reivindicarla aquí por siempre y para siempre. Qué distinto del hoy, ¿verdad? Y fíjense, ¿a qué le decía guaranguería Manuel Gálvez en ese momento? Les voy a leer algunos de los títulos de los tangos, ¿sí? De finales del siglo XIX. Tienen la particularidad que los primeros tangos que fueron grabados, porque ya van a ver los títulos que tienen, ¿sí? En un principio fueron grabados sin letras, ¿sí? Porque parte de la censura estaba sobre todo en la tecnología de grabación, ¿sí? Que no cualquiera podía grabar un audio en ese momento. Hay algunos que se llaman, por ejemplo, Échale aceite a la manija, El matambre, Se te paró el motor, El movimiento continuo. No son películas de Olmedo y Porcel. No. Empujá que se va a abrir. Tomame el pulso. Aura que ronca la vieja. Tocalo más fuerte. Qué polvo con tanto viento. Hacele el rudo a la vieja. O, por ejemplo, son posta. O, por ejemplo, Sacudime la persiana. Sacudime la persiana. Increíble. Me voy a inspirar en todos ellos para hacer poemas. Ya sabemos en qué se inspiraron el teatro de revista de la calle Corrientes. Tiene inspiración en el tango, sí, del siglo XIX. Yo pensaba mismo en las letras que hoy se critican del reggaetón, ¿no? De la cumbia, por lo guarra que son, ¿no? Y cómo esto ya estaba en los orígenes de lo que hoy es como una música nacional, ¿no? Que se escucha y prestigiosa. Y prestigiosa, exacto. ¿sí? Esta idea de que surge particularmente en contextos marginales, ¿sí? Como son los prostíbulos, tiene que ver, bueno, por un lado con el contexto de la época, ¿sí? De la gran inmigración de Buenos Aires y de la cantidad de estos lugares. Acá un investigador de este se llama Gustavo Varela, él pone como en relación a que cuando se murió Sarmiento en 1888, en Buenos Aires había 239 escuelas y más de 6.000 prostíbulos. ¿Sí? O sea, que era un espacio muy recurrido, ¿sí? en la ciudad, ¿sí? Y que tenía que ver con esta idea, digo, la música esta del tango, que después pasa a la danza, ¿sí? En un principio tenía que ver con una música de fondo que servía de alguna manera para que los instintos se despierten con más fuerza, ¿sí? O sea, hay una idea de ruptura del orden moral, ¿sí? Que es justamente lo que va a ser censurado posteriormente cuando se empieza a grabar, ¿sí? Con esto que decimos que no cualquiera podía acceder a la tecnología para grabar. Ajá. Y primero se van a grabar las músicas. Un ejemplo muy típico es el tango del choclo, no sé si lo han escuchado, pero se considera como uno de los primeros tangos nacionales, que ha pasado por varias letras, ¿sí? La primera letra, que tampoco se sabe si es la primera registrada, de Ángel Villoldo, no está grabada, no hay versiones hoy en día grabadas, ¿sí? Pero después se le ha sacado esa letra, que hablaba propiamente de una mazorca, ¿sí? Se la ha cambiado y se ha repuesto por otras versiones instrumentales, otras versiones con otras letras. Juancito, ¿tenemos alguna otra canción de este o algo para escuchar de este tango prostibulario, sería algo así? Sí, ¿es así? Sí, sí, tango prostibulario. Es difícil la cuestión de acceder a los audios, ¿sí? Vamos a escuchar un poquito del choclo para que tengan una referencia. Y ahorita nomás les voy a leer, porque eso sí está por escrito, fragmentos de un tema. Menos mal que no pusimos la letra y que no tiene. Voy a leer apenas unos versos que no son del todo discretos, pero bueno. Vos cualquier cosa, Agus, tenete el pip ahí a mano. Decía la primera versión: de un grano nace la planta que más tarde nos da el choclo. Por eso de la garganta dijo que estaba humilloso. Y yo, como no soy otro más que un tanguero de fama, murmuro con alborozo, está muy de la banana. Bueno, cada uno puede interpretar. Que la quiera entender, que la entienda. Se puede interpretar de varias maneras, tal cual. Bueno, y un poco esto de que decíamos de las tensiones del momento en relación a la inmigración y a los primeros, a los conventillos, a los prostíbulos, a todos estos momentos, tiene que ver justamente con que a medida que avanza el siglo XX, ¿sí? Y el tango va a salir de estos contextos de prostíbulo y se va a empezar a desarrollar, ¿sí? En otros espacios, ¿sí? De acá vienen, por ejemplo, las figuras más conocidas del tango, como Carlos Gardel, por ejemplo, ¿sí? O aquellos otros tangos cantados por Hugo del Carril. Vamos a escuchar ahora a un amigo, Santiago, que nos va a contar un poco también de los cambios musicales que hay entre los primeros tangos y los otros tangos. El Porteñito, que es uno de los primeros tangos también, que tiene un poco la idea de cómo se acompaña y cómo se toca en esa época el tango de Primera Guardia, que más que nada flauta, violín, a lo sumo un bandoneón o acordeón y guitarras, a comparación de lo que sería después la época de acompañamiento de Gardel, que eran tres guitarras y cantor, o un sexteto que eran dos bandoneones, dos violines, piano, contrabajo. Thank you. fuego en la parada. Bien, ahí escuchábamos a Santiago, que nos contaba un poco de los cambios también que hay a nivel musical, ¿no? Y de las formaciones, hasta lo que hoy conocemos como la orquesta típica de tango, ¿sí? Y lo que escuchábamos de fondo, ¿sí? Es un tema, La Yehuesita, que es una zamba, en realidad, porque Gardel, ¿sí? Está cantada por Gardel en esta versión, en un dúo que tenía Gardel con José Razzano, ¿sí? Cantaban como un repertorio amplio, empiezan cantando un repertorio amplio de folclore, que incluye zambas, chacareras, coplas, ¿sí? Y después se hace de alguna manera reconocido como cantante de tango, ¿sí? Eso por ahí es interesante y se puede buscar estos temas que hacen a dúo Gardel y Razzano, ¿sí? Para ver que, bueno, que en realidad también los orígenes de Gardel vienen de cantar otra música, ¿no? Sí, los vínculos de la música popular en general, quizás uno piensa ahora el tango como algo separado y ajeno a todo lo que es la música popular que en ese momento quizás convivía. Sí, y tenía diferentes formas, ¿no? Una forma muy diferente a la que tiene ahora. Uh-huh. Y a la que se va a desarrollar, bueno, a partir de las versiones de Gardel, ¿sí? Y de su fama, ¿sí? O, por ejemplo, posteriormente con Hugo del Carril, ¿sí? Y hay un vínculo muy interesante que se empieza a dar ahí a partir de la década del 30, sobre todo, entre el tango y el cine, ¿sí? Empiezan las primeras producciones de cine a nivel nacional y también financiadas, ¿sí? Por agencias de afuera, por ejemplo estadounidenses y demás, y el tango ahí se empieza a construir como uno de los modelos, digamos, o de los prototipos típicos así de lo argentino, digamos. Ajá. Y de lo de rioplatense, así como también eso se corresponde con producciones que de alguna manera es como la incipiente industria cultural que empieza a generar como prototipos también tropicales, si pensamos en Brasil y en Carmen Miranda, por ejemplo, que es una cantante que vendrían a ser las primeras pruebas en el cine en relación al surgimiento de la cultura de masas, ¿no? Entonces se retoma ese tango que ya no es más, ¿no? El del prostíbulo, porque está filtrado, está trabajado de otra manera, y se lo reinventa, ¿sí? Para producir a partir de eso un material que de alguna manera es vendible y es distribuido en un nuevo circuito. También que se está buscando como crear este ser nacional a partir de, por lo menos aquí en Argentina, y más en el contexto de la ciudad de Buenos Aires, de una sociedad que es altamente migrante, que viene de distintas tradiciones étnicas, nacionales. Juancito, ¿por dónde ves que se decidió, por qué se fue bajando el tono, si se quiere, estas letras un poco subiditas de este tango prostibulario, por qué se lo fue dejando de lado, y que incluso muchos ni sabíamos que existió? Sí, la causa no la sé, pero hay toda una idea de apropiación, yo creo, que es de reescribir, de reconfigurar los géneros populares, ¿sí? Para que tengan otro alcance, ¿sí? Para usarlos en relación a construir una hegemonía alrededor de eso. Exactamente, lo vemos en un montón de géneros populares, en el teatro, en la música, en esta, parecen primero como estas manifestaciones casi espontáneas, culturales, de las clases populares, y luego a partir de la censura, y luego también lo que tú dices de la comercialización, de acceder a ciertos, por ejemplo, la técnica que tú decías, las máquinas para poder grabarlo, que son controladas por otros. Sí, exacto. Sí, el desarrollo que vemos hoy en día, por ejemplo, en la industria cultural, en músicas como, bueno, el reggaetón, ¿no? Que se ha expandido y a nosotros nos llega una versión, ¿no? O sea, o la cumbia mismo, ¿no? Que surgen determinados espacios marginales y que después se va como introduciendo y se va resignificando y lo van tomando y van haciendo nuevas producciones ya desde una idea de difusión, ¿sí? De un mercado establecido, de negociado. Bueno, en esta época recién se estaba de alguna manera asentando eso, pero vemos que funciona y vemos que es gracias en parte a las nuevas tecnologías, a nuevas formas de distribución, ¿sí? A un manejo muy grande de nuevas producciones, digamos, que surgen con el tango o con el cine, como vemos ahí. ¿Alguito más para escuchar que has traído? Vamos a escuchar un cachito de El Porteñito, pero la versión de Hugo del Carril, para que veamos las diferencias esas que marcaba Santiago antes. Y ya con eso. Soy Hijo de Buenos Aires, me llaman el porteñito, el criollo más compadrito que en esta tierra nació. Cuando un tango en la vihuela ensilla algún compañero, no hay nadie en el mundo entero que baile mejor que yo. Hijo de Buenos Aires, me llaman el porteñito, el criollo más compadrito que en esta tierra nació. Cuando un tango en la vihuela encisa algún compañero, no hay nadie en el mundo entero que baile mejor que yo. Soy terrible. Ahí, Huito del Carril, ¿no? ¿Sonaba? Sí, con el porteñito. Bueno, Juancito, los orígenes de lo que después se terminó convirtiendo, como decías, al comienzo en una especie de símbolo, ¿no?, de la cultura y la identidad artística argentina y, bueno, rioplatense en realidad. Sí, que tiene mucho desarrollo, ¿no? Que después, bueno, hasta hoy en día hay muchas versiones contemporáneas, muchas reversiones de temas, ya sean clásicos de esa época, ¿sí? O... Incluso hay como un revival, un renacer de las milongas, que tú vas y te encuentras al señor, la pareja de señores de 70, 80 años con su gomina y su pantalón de vestir, y dos jóvenes de 23 con sus rastas y bailando de zapatillas, y una mezcla y una diversidad muy interesante. Sí, un poco para ver también que la cuestión, digo, va y viene, ¿no? Que no se quedan en cuestiones estáticas, porque marcamos este proceso de hegemonización de alguna manera, pero bueno, también funciona para otra manera. Digo, se escuchan en otros ambientes, ¿no? Circula en otros contextos, ¿no? Incluso desde el baile, la idea de que alguien siempre lleva, que eso se está rompiendo, parejas de mujeres que bailan u hombres que bailan, siempre en constante transformación. Bien, interesante, ¿eh? Las cosas que no sabíamos, ¿no?, de nuestro tango suramericano rioplatense. Pasaba Juancito, arrancó la columna y lamentablemente termina la columna de cultura popular, porque así como todo comienza, todo tiene su inicio, todo tiene su prólogo, también todo tiene su final. ¿Cómo está, Lupita? Nada dura para siempre. Tenemos que recordar, mientras Gera canta con sentimiento, no existe eternidad. Lamento informarle, así que esto ya lo sé, Gera, por eso vivo así al límite. Así estamos, esto fue Al Sur del Río Bravo, es el momento del final, es el momento de la despedida, la retirada. Comenzamos por nuestro columnista estrella del día de hoy, con un poco de menos de rulos al viento en esta jornada, se ha retocado un poquito. Y un poquito, ya la verdad que hubo un día de calor y me entusiasmé, dije ya está llegando el verano, pero fue demasiado pronto, ahora uso gorro. Bueno, Juancito, gracias por la magia. Gracias a vos, Gera, y a Lupita, a Lucio y allá. La verdad estoy impresionado con el manejo que tiene de la consola el Agustín, no lo puedo creer. Impresionante. Así como dirían los uruguayos, un crack, un crack. Este Agustín nos ha... a mí ya me estoy sorprendidísima y absolutamente cómoda con su dirección botonera. Hoy se convirtió en héroe nuestro productor, socio fundador de Al Sur del Río Bravo, cebador de mate oficial y también ahora operador técnico. Agustín Ducid, salude a sus fans. A la fanatiqueada, bueno, un gran saludo, buenas tardes, buenas mañanas, buenas noches para todos y todas. Bien, una dedicatoria ahí por este desempeño. A mi querida familia, que me ha apoyado mucho en todo este proceso, que ha sido, la verdad, un proceso largo, tedioso. Ajá. Y la verdad que me llena de orgullo y de alegría. Bueno, felicitaciones y gracias, querido Agus. Al tutor que estuvo hoy acompañando el proceso de formación de Agus, agradecemos también Pablito Lesiani, a Jackie, que nos acaba de convidar también alguito para brindar. Lupita, esto fue Al Sur del Río Bravo, noticias, cultura y raíces de nuestra América. Todo esto, como siempre decimos, es una excusa para sentir y pensarte latino-caribeñamente. Música.